que el destino es imperfecto, es irregular y tiene mil defectos. Dicen que el destino es un sendero que no me llevará a nada ni a lo que quiero. Puedo creer en la justicia, en palabras, en personas, pero no en esta vida, porque todo se complica y multiplica en angustia. Luchar está bien, no es una palabra sucia. A veces luchar es una basofia, y más cuando sabes que no existe la victoria. Guarda en tu memoria todos tus recuerdos, usa el aprendizaje cuando aprendas muchos verbos. Me dijo el hip hop, yo pienso en mi vida, en mis sueños y en mi realidad. La amistad no es fácil de lograr, y más cuando sabes que lo que más querés te puede traicionar, te puede traicionar. El camino hacia la luna es imperfecto, al igual que mi destino. No sigue un trayecto, llegaré a lo más alto. Ese es mi proyecto, lucharé por mis sueños, porque eso es luchar por lo correcto. Camino hacia la luna es imperfecto, al igual que mi destino. No sigue un trayecto, llegaré a lo más alto. Ese es mi proyecto, lucharé por mis sueños, porque eso es luchar por lo correcto. Nadie dirige mi destino, imperfectos son los caminos. Hablan sobre mí, pero no conmigo. Me critican si fallo, si no lo consigo. Dedos de mi mano no son mis amigos. Ayuda nunca recibí ninguna, solo lucho por mi camino hacia la luna. Soy un niño encerrado en los barrotes de su cuna, esperando a que el destino decida su fortuna. Por mucho que grito, nadie me escucha. Me oculto en las noches con cascos y capucha. Me alejo de todo, prefiero estar solo. El destino no secará mis lágrimas, yo lloro. Intentan acabar conmigo, solo son escoria. Dicen ser mis amigos, no forman parte de mi historia. Y es muy largo el camino recorrido, pero este es mi destino y yo decido. El camino hacia la luna es imperfecto, al igual que mi destino. No sigue un trayecto, llegaré a lo más alto. Ese es mi proyecto, lucharé por mis sueños, porque eso es luchar por lo correcto. El camino hacia la luna es imperfecto, al igual que mi destino. No sigue un trayecto, llegaré a lo más alto. Ese es mi proyecto, lucharé por mis sueños, porque eso es luchar por lo correcto.